Roberto San Juan de Aragón. ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo. Con la mano arriba, todos con la mano arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! Todos los sanjuaneros, levanten la mano. ¡Mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde está la bulla? Vamos a iniciar, labores, damas y caballeros. Este es el espectáculo musical. Hoy festejando al santo patrono San Juan Bautista con nosotros. Que se escuche el aplauso para San Juan Bautista. Vamos a iniciar, damas y caballeros. Esa es la música sabrosa, Alberto Pedraza. Esa es la cumbia. Cumbia tamborera. Cumbia tamborera. Y como dice, suena el acordeoncito. Y ahora con ustedes, el rey de la cumbia sonidera. Es la música.